A la negra de mi barrio yo le pongo su pollera, pa' que mueva las caderas al ritmo de mi tambor. Pa' que sepa la negrada cómo se baila este son, aquí les traigo mi cumbia, con mucho ritmo y sabor. Para todos los DJs y los sonidos. Suene la trompeta. Y este ritmo de Sonora. como se toca, pero con clase. Toca mi cumbianero en este homenaje. Para los músicos rastreros que te copian, no tienen clase. Que te copian, no tienen clase. ¡Se nos fue la mano de sabor! ¡Compadre!